Hola, bienvenidos otro martes más a Los Tres Cuervos en el 101.8 de vuestro dial FM en Radio Topo. Un programa que sobrevuela las músicas tradicionales, las músicas de raíz, las músicas estas que tenemos más pegaditas al corazón, pero bueno, y las músicas en general, como ya sabéis. Y vamos a empezar desde Jerez de la Frontera, un grupo de progresivo que acaba de sacar disco ahora mismo. Sí, se hace progresivo en Jerez de la Frontera. Recordar que Triana pues hacía progresivo y estos pues recogen la antorcha de alguna manera. Ellos se llaman El Tubo Elástico y la canción La Avispoteca. Allá va. We'll be right back. Bueno, pues eso, se sigue haciendo progresivo en Andalucía. No lo han inventado ellos, lógicamente, pero, pues, en fin, suena así de bien. No, tocar saben tocar, eso está claro. Bueno, hoy tenemos un invitado que nos va a presentar Dani dentro de un momento, pero para ponernos un poco en canción, nunca mejor dicho, os vamos a poner a un grupo que se llama Azteca. Luego nos lo presentan. Hey! Estos eran Azteca. Y bueno, hoy tenemos a Dani por aquí. ¿Qué tal estamos, Dani? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todas y a todos. Un martes más aquí en Los Tres Cuervos y es un verdadero placer estar hoy aquí compartiendo las ondas con todos y todas los oyentes porque creemos que tenemos un programa muy interesante. Tenemos un invitado que nos viene a hablar de un proyecto que consideramos que es realmente interesante y que un programa como Los Tres Cuervos le tenía que dar cobertura, cómo no. Tenemos aquí a José Arteaga. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a Radio Topo, a Los Tres Cuervos, al vecindario. Soy vecino de estos estudios, así que me siento muy complacido de descubrirlos después de tanto tiempo de estar viviendo aquí. Fíjate, vengo a descubrir el mítico Radio Topo. Muy bien, pues ya nada. Ya somos míticos y todo. Encantados de tenerte, cómo no, cómo no. Y bueno, para ponernos en sintonía, hemos escuchado un grupo que se llama Azteca. Lo hemos escuchado porque vienes a hablarnos de posiblemente el archivo de música latina más grande del mundo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. El tema Azteca, que ya lo introducían ustedes, es un grupo chicano, ¿sí? Un grupo de la ciudad de Los Ángeles. Sí, lo conocemos. Conformado, debe ser hacia el año 71, 72 más o menos. Y representa un poco una mirada distinta de lo que fue el Latin Soul en aquellos años. Y ha sido por un lado, una gran pasión mía, personal, y por el otro, uno de los de las líneas de acción de lo que tú decías hace un momento, de uno de los archivos de música, el archivo de música latina más grande del mundo, que es justamente el de la colección Gladys Palmera. Así que un poco tiene una simbología el haber comenzado con Azteca. Ajá, muy bien. Porque tú eres colombiano de nacimiento, zaragozano de adopción. Bueno, y ciudadano del mundo, me imagino, bueno, ¿no? Bueno, ya sabía que ibas a caer en eso de ciudadano del mundo. Ya me lo olía. En un programa como este, en donde la música rompe las barreras de las fronteras, pues claro. Sí, claro. Imagínate. No, por supuesto. Sí. Mira, realmente, ciudadano del mundo, te podría decir que mi vida me ha llevado a estar metido mucho tiempo en aviones y trenes. Sí. Así que es lógico que también me haya recorrido una buena parte. Pero sí, soy colombiano de nacimiento. Yo nací en la ciudad de Pasto. Uh-huh. Pasto es al sur de Colombia, muy cerquita de la frontera con Ecuador. Más o menos en carretera, tienen cuenta que las autopistas son algo que no se ve mucho en países como el nuestro, pero sí la carretera estas tipo serpentina, digamos que está a hora y media por tierra la frontera. Entonces, esta es una ciudad que está enclavada en la línea tropical y muy cerca del centro del mundo. En Quito está el centro del mundo y el monumento del centro del mundo. Pero está en un valle, que es el Valle de Atriz, y está a 2.600 sobre el nivel del mar, 2.600 metros. Con lo cual, su clima es realmente un microclima. Y al ser una ciudad fronteriza, también es una ciudad de paso. ¿Por qué te cuento todo esto? Mestiza, ¿no? Porque es una ciudad que está en permanente comercio, en una fluctuación comercial de ida y vuelta, tanto del resto de Colombia hacia el sur del continente como del sur del continente hacia Colombia. Y eso significa que ha habido una gran cantidad de músicas del mundo, algunas de las cuales se han quedado radicadas allí y otras han pasado han estado de ida y vuelta. Una de las músicas, por ejemplo, que ha tenido mayor arraigo, por ejemplo, aparte de las músicas andinas, de las músicas románticas como el bolero y todo eso, es obviamente la salsa. La salsa hace parte uh-huh. prácticamente de la idiosincrasia del colombiano. Todo colombiano, dice la fama, sabe bailar salsa. Bueno, uh-huh. es un decir, pero digamos que está como en algo un poco genético uh-huh. De la historia, y Pasto es una ciudad bastante salsera, no solo, pero sí bastante. Y eso hace que, por ejemplo, cosas como la típica 73 estén siempre sonando por allí, ajá. ¿no? Artistas como Tito Puente, Tito Rodríguez, estos grandes clásicos, por no hablar de Rubén Blades o uh-huh. Willy Colón, también pueden estar de forma presente allí. Entonces, esto ha sido un poco la dinámica histórica de la ciudad. Bien, ¿qué pasa? Que yo hago el colegio en Pasto, me uh-huh. voy a hacer la mili y la universidad en Bogotá. Colombia es un país muy centralista en cuanto a educación, industria y demás. Así que toda la formación se hace en las grandes ciudades como Bogotá, que es la capital. Y allí estoy casi 15 años y me vengo a vivir a España por cuestiones literarias. Más que de otra cosa. En ese uh-huh. tiempo trabajaba como periodista deportivo uh-huh. en Bogotá, y me dirigía a una revista que se llamaba Deporte Gráfico, y gracias a esa vinculación deportiva me vine a trabajar aquí con una revista que no sé si conociste, que tenía su sede en Barcelona, que se llama Don Balón. No. Y allí me encargaba de la parte de fútbol internacional. Ajá. Hasta que de pronto apareció en el horizonte Radio Gladys Palmera y ajá. las cosas volvieron a retomar la senda de la música. Ya, una vez que ya te encontrabas instalado en Barcelona. Ya una vez me encontraba en Barcelona, exactamente. Ajá. Muy bien. ¿Qué es? Ahora te cuento unos detallitos que se me pasaron por alto, pero bueno. Sí, bueno. Ponemos un poquito de música. Un poquito de música. Venga, vamos allá. ¿De acuerdo? Thank you. cantar 73. ¡Bravo! Típica 73, haciendo este A dónde vas. Y bueno, pues a ver si no hay ningún problema a partir de ahora. Le hemos pegado una pequeña tunda al enanito y vamos a ver si podemos continuar. Yo he visto la tunda que le dio Chus al enanito y el enanito es duro, ¿eh? Es duro, ¿no? Sí. La verdad es que nos hace la idea bastante imposible muchas veces. Y además, cuando menos falta te hace. Pero bueno, ¿qué sería la vida sin...? Sí, estas cosas. Eso es. Bueno, pues continuamos aquí con nuestro invitado. Ya te hemos ubicado en tu trayectoria. Tenías dos detalles que decías que se te habían olvidado. Ah, se me habían olvidado dos detalles. Sí, y era primero la relación con la música, lógicamente. Sí. Bueno, mi relación con la música básicamente es de vínculo familiar, hay antecedentes musicales en la familia, por supuesto, pero la pasión por la música latina, aparte de este antecedente que te decía de la historia de la ciudad, tiene que ver con que yo comencé a escribir sobre música muy temprano. Desde que estaba en la universidad ya venía haciendo programas de radio y venía haciendo escritos en un diario que se llama El Espectador, que sería más o menos el equivalente del Mundo para situarnos en el contexto de los diarios españoles. Y ya entonces pues me dedicaba a esto. Y en el año 90 publiqué mi primer libro sobre música, que es La Salsa, justamente. A partir de entonces he publicado unos cuantos más y en este momento tengo 13 libros escritos. Uh-huh. No todos sobre música, algunos sobre crimen y delincuencia, otros sobre deporte, pero la mayoría sí que han estado relacionados con el tema de la música, de los cuales dos se han hecho aquí en España, uno que se llama La Salsa, un estado de ánimo, y el otro que es Oye, cómo va el mundo del jazz latino. Ambos con editoriales de Madrid. Ajá. Y luego... ¿Pueden conseguirse? ¿Están en catálogo? No, están descatalogados ya. Tal vez por Iberlibro se pueda encontrar, que siempre manejan pues estos temas de las librerías, uh-huh, que manejan un stock un poquito más grande, pero sería como la única alternativa. Del resto es, uh-huh, salvo mercadillos, bastante imposible encontrar estas referencias. Además, porque las ediciones fueron limitadas, ¿sí?, y eso hizo que se descontinuaran muy pronto. Uh-huh. Pero bueno, ese es como, sí, el antecedente musical. Ajá. Muy bien, estupendo. Entonces, te encuentras ya en Barcelona, habíamos dejado allí el relato, y estás escribiendo en Don Balón, pero ¿se te cruza Gladys Palmera allí? Se me cruza Gladys Palmera por una curiosidad. ¿Cómo sucede? Porque yo no quería volver al mundo de la música. El mundo de la música lo había aparcado para dedicarme al mundo del deporte. Y sucede que ante la insistencia del cónsul español en Barcelona, pues me invitan a hacer como una charla en un programa de radio de esta emisora de Gladys Palmera, que estaba comenzando apenas. ¿De qué año nos hablas? Estamos hablando del año 99-2000, uh-huh, más o menos, más, uh-huh, o menos, ¿no? Y entonces lo que sucede... No, 99, ya lo recuerdo, sí, 99. Y entonces la radio apenas había comenzado su andadura. En ese momento funcionaba en una población aledaña a la ciudad que se llama Esplugas de Llobregat. Uh-huh. En esa ciudad tenía Alejandra Fierro, que era su fundadora, una casa en la cual cada una de las habitaciones correspondía a un estudio o algo que tenía que ver con la música, y ahí se fue construyendo un poco el proyecto. Me invitan a mí a celebrar un poco el 20 de julio, que es el Día de la Independencia Colombiana, que hablase un poco sobre la variedad de ritmos que existen en Colombia y un poco que contara la historia de esa riqueza musical que tiene el país. Y ahí me fichan, me capturan, no me dejan salir, y entonces paso un tiempo conviviendo entre los dos mundos, entre Don Balón, Radio Gladys, hasta que por fin la cosa se decanta por Gladys. Uh-huh. Claro. Era una época de una música que todos seguramente reconoceremos. Willy Colón, Rubén Blades, por decir, uh-huh, algo. Así que sería perfecto que los escucháramos. De acuerdo. Pues con Willy Colón, por ejemplo, continuamos. Vamos allá. Venga, dale, o maestro. O los dos juntos. Ah, adelante. Ah, bueno. Mejor. Pues adelante. Allá vamos. Dime. Dime cómo me arranco del alma. Bueno, pues ahí estaba Willy Colón con Rubén Blades. Muy bien. A ver que me pongo los cascos. Cuidado, no te los líes en las narices. Nos habíamos quedado en que te invitan a dar una charla de ritmos colombianos el Día de la Independencia de Colombia. Allí conoces Radio Gladys Palmera. Ellos te atrapan, ya no te dejan salir, nos has contado. Sí, exactamente. Claro, pero a ti también te atrapan ellos, me imagino. Lo que pasa es que la radio tenía una cosa bastante interesante y era que era una especie de puzzle. Porque en ese momento, Alejandra Fierro, como te digo, que es apodada Gladys Palmera porque ella había realizado programas en la COPE y en Radio Este de Madrid bajo el seudónimo de Gladys Palmera, un seudónimo que no viene al caso porque se lo pusieron, pero evidentemente tiene una connotación latina y tropical. Uh-huh. Entonces eso delimitaba un poco las pasiones musicales que, por las cuales ella sentía particular atracción, y eso hizo pues que el día que tuvo las posibilidades crease esta radio, uh-huh, con ese nombre. Y lo que hizo fue crear una parrilla de programas a la vieja usanza. O sea, cada hora del día tenía un género musical para ser trabajado por un especialista en ese género. Uh-huh. Entonces, de 8 a 9 el tango, de 9 a 10 el bossa nova, y así sucesivamente a, ¿sí?, lo largo de todos los 7 días de la semana. Claro, eso era un infierno de gente que entraba y salía. O sea que, como te digo, a la vieja usanza. Sí. Pero ese mismo proyecto de por sí era atractivo. Era atractivo por eso, pero también era atractivo por el sencillo hecho de que no había ninguna otra emisora de música latina en España. Uh-huh. No lo había. De hecho, uh-huh, creo que se había intentado hacer algo en Canarias, pero no había dado resultado y no cuajó. Entonces, realmente Gladys Palmera fue una pionera en ese sentido. Uh-huh. Pero tenía un problema. Emitía en una frecuencia compartida. En los 96.6 del FM de Barcelona, con una emisora independiente alternativa muy, muy especial, muy particular, que se llamaba Radio Pica. Sí. Entonces, Radio Pica tenía 12, tenía 10 horas de programación y 14 las tenía Gladys Palmera. O sea, a las 2 de la tarde se hacía el cambio y entraban las emisiones de Gladys hasta el amanecer siguiente. Bueno, hasta el amanecer bien. Siguiente. Entonces, eso hizo que también tuviese un poco de ese toque romántico, ¿no? Por así decirlo, esos comienzos de la radio, y que obviamente, como dices tú, y para responderte finalmente después de toda esta verborrea tu pregunta, sí, claro, yo también me sentí atraído por eso. Uh-huh. Y lógicamente comenzamos a funcionar. En ese momento, esa variedad de ritmos caminaban un poco también en sintonía de lo que pasaba en el mundo a nivel musical latinoamericano. Todo el mundo tenía algo que ver con algo latino. Y siempre habían una serie de mezclas que iban y venían por todas partes. Entonces, el flamenco tocaba de alguna manera ese punto. Ya sabes, la asociación súper conocida de Diego El Cigala con Bebo Valdés, uh-huh, y cosas de ese estilo. La música africana andaba por esa misma onda. La chanson francesa, igual. La música indie-americana, igual. Y en Inglaterra se gestaban proyectos muy, muy llamativos. Por ejemplo, sí. Ska cubano es una cosa rarísima, y en ese momento, claro, esa mezcla de una música de origen jamaiquino con una música de origen cubano, pero desarrollada en Europa, pues llamaba un poco la atención y rompía esquemas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno. En aquel momento está también sonando muy fuerte Transglobal Underground, con Natacha Atlas. Sí, por supuesto, ¿no? Natacha Atlas, y claro que sí. Claro, toda esa onda que explota de manera muy fuerte, además, supongo que también afecta al mundo latino, ¿no? Dentro del mundo anglosajón. Por supuesto, ni igual hablar... que en Attachard, las tres, las músicas egipcias, ska cubano, mezcla las músicas jamaicanas. Exactamente. Y otro tipo de proyectos. Y otro tipo de proyectos, sí. Así que, bueno, pues escuchemos algo de eso. Vamos a demostrar, a escuchar ska cubano. Ahí va este cachita. Bueno, pues hemos escuchado a ska cubano, Cuéntanos un poquito. Bueno, son personajes curiosos, ¿eh? Uh-huh. ¿Esto nace en Inglaterra? ¿Con inmigrantes o...? Sí, con inmigrantes. Lo que pasa es que tienen una... No propiamente en Londres, porque ellos son bastante... se la pasan por recorriendo toda Europa. Pero son unos personajes muy, muy curiosos, porque no solamente interpretan el ska, sino que lo viven de alguna manera. Toda esa uh-huh. cultura la manejan de una forma especial. A mí las personas que viven al máximo y al límite, de alguna manera siempre representan un gran atractivo. Te estaba contando hace un momento los comienzos de Gladys Palmera, y esto me lleva a que cuando aquello comenzaba, estaba en efervescencia calle 54 de Fernando Trueba, por ejemplo. Sí, te iba a preguntar por ello. Vale, sí. Ahí aparece un personaje trascendental. Fernando Trueba me hizo el prólogo del libro de Oye, ¿cómo va?, por cierto. Ajá. Y la verdad, bueno, ha habido una relación, pues bueno, digamos que correcta. Uh-huh. Pero el primer programa que yo tuve en Gladys Palmera se llamaba Tanga. Y estaba directamente relacionado con el jazz latino, que también estaba en una gran efervescencia. Lastimosamente, los festivales de jazz que se realizaban en ese momento, pues se circunscribían a ese mundo que había creado Trueba, y entonces no salían de Chucho Valdés, de Michel Camilo, Paquito de Rivera, ¿verdad? Exacto, de todos esos personajes, cuando ese mundo es vastísimo y súper amplio y está uh-huh. lleno de unos artistas fabulosos en Chicago, en Bogotá, en Buenos Aires, en Los Ángeles, en uh-huh. todas partes, que es una cosa extraordinaria. Pero bueno, más allá de eso, sí que habían personajes que con los cuales... yo hacía el programa porque estaban en ese momento recién llegados a España, por ejemplo, Jerry González. Entonces, sí. Jerry González, me acuerdo que me lo traje para la radio y estuvimos ahí un buen día, pues bueno, conversando un poco de cosas y de todos sus antecedentes musicales, que la verdad es que él ya estaba más allá del bien y del mal cuando vino aquí a hacer toda esta propuesta tan interesante de los flamencos, de asociar esas dos rumbas, ¿no? La sí. rumba afrocubana y la rumba flamenca. Pero era un tipo muy, muy creativo, era un tipo muy especial, y era justamente eso, ¿no? Un personaje que se entregaba en alma, vida y sombrero a lo que él consideraba que era importante, que era justamente eso de la rumba, a través de su trompeta, a través sí. de sus congas y a través de sus idas de olla, porque se le iba con mucha frecuencia. Divertido, pero loco, loco. Pero una persona súper especial. Ajá. Uh-huh. Hablamos de que tu primer programa era de jazz latino. Tanga. Tanga. Controvertida etiqueta, ¿no? La del jazz latino. Comentábamos a micro cerrado que ilustres del jazz como Gato Barbieri, por ejemplo, cuestionaban un poco, ¿no?, la existencia del jazz latino. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que... ¿Cómo te defenderías tú? Yo creo, primero que todo, con todos mis respetos, Gato también es un personaje bastante peculiar. Uh-huh. Y con un carácter, Ave María, duro de roer. Y tiene una particularidad, Gato Barbieri, y él concibe, él hace jazz latino, porque es obviamente una persona latina que hace una serie de interpretaciones de una música que tiene unas raíces latinas, pero es un músico de jazz. Con lo cual, instintivamente está haciendo ese género, así él no predique que lo está haciendo. Es decir, uh-huh. porque para él está haciendo jazz, ¿vale? Sí. Y punto, pelota, ¿vale? Uh-huh. Que lo haga con un estilo, sí o no. Lo que pasa es que él, creo que cuando lo dice, se hace referencia a un tipo de jazz que fue el más extendido en el mundo del jazz latino, que es el jazz afrocubano. Uh-huh. Pero existen muchas cosas, ya sabes, la terminología latina... pues tiene que ver desde el Mediterráneo, o sea, desde Roma hasta la Patagonia, sí. con muchas variedades, ¿no? Sí. Y las formas de hacer jazz latino pasan por decirte algo, puede ser un jazz jamaicano, lo que acabamos de escuchar, o con un ska, uh-huh. porque puede haber ska jazz también, sí. o puede haber un jazz un poco más soul, o puede haber un jazz un poco más mambo, o puede haber un jazz un poco más samba. Sí. Y eso hace que la variedad sea tan grande que a lo mejor a Gatto Barbieri no le convencía porque él era muy riguroso y quería era más fundamentalista de ciertas cosas que él mismo proponía musicalmente. Sí. Me comentabas antes película de Calle 54 de Fernando Trueba. Uh-huh. ¿Tú crees que eso marca un punto de inflexión del jazz latino con respecto a llegar al gran público? Sí, definitivamente. Definitivamente. Definitivamente. Yo creo que el jazz latino ha tenido diferentes hitos históricos. Primero, obviamente, fue su creación, año 43, el tema tanga, por eso se llamaba el programa tanga, sí. porque es el tema que marca un poco la pauta del jazz afrocubano. Eso fue con Machito y sus afrocubans en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. Luego, cuando viene el boom de la salsa y de las músicas más tropicales, hay toda una un submundo de gente que estaba haciendo jazz como una forma de decir nosotros no somos comerciales, los que están haciendo salsa sí que lo son. Y luego, pues hay otra serie de puntos referentes, pero de pronto cuando aparece Calle 54, se globaliza todo esto. Estamos viviendo, cuando sale Calle 54, en otro periodo de la sociedad occidental en que estamos accediendo a la tecnología, estamos más cerca con las cosas que son distantes, estamos viendo qué sucede en otras partes de una forma más inmediata, estamos teniendo acceso a Internet, comenzando a tener acceso a Internet de forma habitual, y estamos sintiéndonos de alguna manera más influenciados por esas cosas que están marcando tendencia. Y yo creo que Calle 54 marcó una tendencia. Buena, mala, eso es otra cosa a discutir y eso no nos compete, pero que fue importante, fue muy importante. Fue muy importante. Sí. Ajá, muy bien. ¿Escuchamos un botón? Sí, mira, lo que les decía, vamos a escuchar a un tipo que es italiano. Sí. Pero que está haciendo soul, que tiene una voz como Barry White y que además hace bossa nova. Mira qué cosa tan curiosa. Got me whipping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. I get a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro blues. The salt sea air, your wind blown hair, reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Of you. Bueno, pues hemos escuchado un... esto sí que es mezcolanza, ¿eh? Un artista italiano con voz de soul haciendo bossa nova. Mario Biondi. Me encanta Mario Biondi. Ojalá Mario venga algún día por acá. Ojalá. ¿No tienes constancia de que haya venido a España a tocar? Y no me suena, ¿eh? No, ¿no te suena? No, no. Ajá. Pero es un personaje que pedazo rompería. De artista, sí. Nosotros no... ¿Tú lo conocías, Chus? Bueno, hablamos de que comienzas en Radio Gladys Palmera con un programa llamado Tanga, de jazz latino, tienes tu hora, y eso es en el año 99-2000, actualmente en el 2018 continúas haciendo un programa en Radio Gladys Palmera. Sí, señor. Se llama La Hora Faniática. La Hora Faniática. Coméntanos un poquito. ¿Qué haces ahora? Historia ¿De dónde viene hora... el nombre? Vale. Bueno, el nombre tiene que ver con alguien que falleció justamente ayer, hace 2 años. Enrique Romero, un gran amigo que trabajaba en ese momento en Gladys. Resulta que el sello Fania fue el Motown latino de los años 70. Fania Records vino a hacer por la salsa lo que justamente hicieron sellos como Motown y Stax por el soul, y logró que esta música llegara a posicionarse como una referencia de su tiempo, y de un tiempo en que a mí me parece que los años 70 fueron particularmente precursores en muchas cosas, innovadores en otras, en la ciudad de Nueva York. Confluyeron por esas cosas de la sinergia y de la alineación de estrellas y de astros una serie de artistas impresionantes en ese momento, ¿no? Pues está toda la generación de James Brown y Marvin Gaye, y con los Johnny Pacheco, con los Eddie Palmieri, con toda esta gente. Y además de ellos, pues estaban haciendo un tipo de rock en el Soho de Nueva York, y al mismo tiempo Harlem era un hervidero de grandes músicos de jazz que estaban haciendo unas propuestas de free jazz impresionantes. Así que creo que dentro de esa alineación de planetas, pues la música latina tuvo en el sello Fania uno de sus referentes. Y claro, hoy en día, mediante la adquisición de licencias históricas que el propio sello hizo, de otros sellos discográficos históricos también de la que se habían desarrollado ahí en la ciudad en años anteriores, pues llegó a tener un catálogo de unas 3.000 producciones. Entonces, el sello pasó de manos y un día terminó en manos de un consorcio de Miami que se llama eMúsica. Europe Rail, que su presidente, decidió remasterizar todo ese catálogo y comenzó a trabajarlo, pero además incluyendo las tomas falsas de las grabaciones. Entonces, eso era lo llamativo. Hace poco escuchábamos una canción que es Dime, de Willy Colón y Rubén Blades. Ese está dentro del álbum Siembra, que es en el álbum donde surgió Pedro Navaja. Y Llora Abrel decidió coger justamente las tomas falsas de esa grabación, incluirlas dentro de la reedición del álbum, incluir también fotografías de las cintas y del momento en que se estaban haciendo, es decir, hacer un pack de lujo, pero sin venderlo como pack de lujo. Es decir, lo estaban vendiendo como una cosa, sencillamente, lo reeditamos, pero como debería ser definitivamente la reedición. Y eso tuvo un boom impresionante. Estamos hablando del año 2006. Uh-huh. Entonces, Enrique Romero se le ocurre, pues hombre, ¿por qué no hacemos una sección dentro del magazine de la radio, en el cual un magazine que lo llevaba Alex García, si se llama el jefe de programación, y me invitaban a mí y yo presentaba cada semana un disco nuevo remasterizado de Fania. Pero la sección tuvo tanto éxito que al final Enrique dice, ¿y por qué no le pones la hora faniática y haces una hora de programa sobre esto? Sí. Entonces mi idea fue sencillísima. Cada hora, es decir, cada semana le dedico una hora a hablar sobre la historia de ese disco. Ajá. Entonces, ¿cómo hago para construirlo? ¿Y es un disco siempre de Fania? Es un disco siempre de Fania. Pero como el catálogo tiene 3.000, pues tengo 3.000 semanas, ¿vale? Okay. 3.000 horas. Teóricamente tengo 3.000, ¿vale? Entonces, el sistema es absolutamente elemental. Porque tienes ya la música garantizada, porque es la música de ese programa. Pero yo lo que quiero es ambientarlo. Si el disco se graba el 1 de febrero de 1978, por decir algo, entonces yo cuento qué pasaba el 1 de febrero del 78 en la ciudad y quién era el ingeniero de sonido, cuál es la historia de esos estudios discográficos, qué estaba pasando en la tienda de al lado, donde bajaron a tomar la foto para la carátula, quién hizo la foto de carátula. Y afortunadamente tengo un archivo de unas 600 y pico de entrevistas de músicos de aquel tiempo. Entonces eso ha ayudado bastante a reconstruir esa historia. Y entonces yo lo que hago es desilvanar toda la película y contar verdaderamente, ambientar ese disco y esa producción. Ese es el sentido de la hora faniática, que desde el año 2006 lo sigo haciendo y espero seguirlo haciendo. Interesantísimo. O sea que ya llevas unas cuantas, ¿no? Unos cuantos discos remasterizados ya tengo, en tu hora. Sí, tienes ya unas cuantas horas. Más de 400, seguro que sí. No los he contado, la verdad. Una pregunta antes de escuchar el último tema. ¿Tú crees que todavía pueden salir grabaciones de Fania? Lo que pasa es que Fania ha dado muchas vueltas. Sí. Fania... ¿Se puede encontrar algo por ahí escondido? Sí. Sí. Sí, definitivamente. Mira, yo te voy a decir, te voy a contar secretos aquí que no nos escuche el enanito, porque igual le da por cortar la luz otra vez. Adelante. Pero sí que te puedo decir que un poco las razones por las cuales se hicieron estas remasterizaciones en ese momento fue por una casualidad. Porque un día, buscando un viejo contrato para poder recuperar algo en particular, dieron con la secretaria de Fania, del presidente de ese entonces, que era Jerry Masucci, y esa secretaria les dijo, ¿y ustedes quieren las llaves también del depósito? Y ellos dijeron, ¿cuál depósito? Y entonces se fueron al East River, en una bodega del East River, en un trastero, encontraron todas las cintas originales de las grabaciones. Ya. Y claro, no hay una foto de las caras de aquel instante. ¿Te imaginas? Porque tiene que ser impresionante. Bueno, y ahora te voy a contar la segunda parte del secreto. La segunda parte del secreto es que afortunadamente muchas de esas, no te diré que de las cintas originales, pero sí te puedo decir de los test pressing, y ya te contaré exactamente en qué consisten los test pressing de aquellas grabaciones originales, están depositadas en colección Gladys Palmera. Ajá. Pero de eso ya hablaremos. De acuerdo. Yo creo que vamos a una cosa que no es muy conocida, que es el hijo de Mongo Santamaría, José Monguito Santamaría, pianista, año 73, justamente, haciendo esta maravilla que se llama Monguito Stem. Bien, pues Monguito Santamaría. No lo conocíamos, sí que conocíamos a papá Mongo Santamaría, conocidísimo, ¿no? Pero a Monguito no. Suena bien, ¿no, Chus? Pues sí, la verdad es que yo estaba bailando aquí tranquilamente. Y el enanito lo hemos calmado. A punta lo de hemos música. Calmado, sí, sí, sí. La música calma a las fieras, nunca mejor dicho. Y con estos pedazos de artista, evidentemente, claro que sí. Antes de escuchar a Monguito Santamaría, me has comentado que nos ibas a explicar qué es eso del test pressing. Lo del test pressing, miren. Cuéntanos. Mira, lo del test pressing es... tú sabes que el momento de producción de un disco, de un vinilo, pasa por diferentes etapas. Digamos que está el tema de la cinta o el máster, de allí se pasa a ensamblar, digamos, con los surcos, a quemarlo, un disco. Ese disco se pone a prueba, se lo somete a todas las pruebas habidas y por haber, es decir, si el recorrido es normal, si los surcos son consecuentes con la velocidad, viceversa, si la resistencia es la adecuada, y si pasa toda esa serie de pruebas, pues entonces se mete ya a la fabricación en serie de los vinilos. Ese disco que ha servido de pruebas, uh-huh, es justamente el Test Precio. Ajá. ¿Vale? No viene con etiquetas, no viene absolutamente nada marcado, salen sencillamente con un número y una letra de referencia, uh-huh, y pare de contar. Pero es fundamental para hacer esa prueba, por eso se llama test. Test Precio. ¿Vale? Y sobre todo porque está hecho bajo presión, pero bueno, uh-huh, son sistemas de producción que no vienen al cuento. Lo cierto es que, ¿sabes qué hacía la gente? Y esto no estoy hablando solamente del tema Fania, lo hacía absolutamente todas las discográficas, lo desechaban. Y desecharlo no es tirarlo a la caneca, sino que sencillamente lo dejaban en la fábrica porque no importaba. Ajá. Ya pasó la prueba, se queda ahí. ¿No? Ya. Y entonces nos importan las copias que salen. Claro, de ello. Me para importa venderlas, que me entreguen mis cajas con los discos ya terminados y muy bonitos, porque con esos yo me voy a ganar la vida. Pero el material original, salvo el máster, lógicamente, que esa es una cinta que sí tiene que ir con mucho cuidado de vuelta. Me estoy acordando, el Abbey Road de los Beatles. Ajá. Hay un momento al final en que se cuela el Her Majesty, que era una canción que no querían meter en el disco, sí, una cosa del McCartney, y sale ahí un trozo, y eso es porque cuando hicieron el test pressing, se escoló. ¡Anda! Y guardaron el test pressing, porque McCartney dijo, oye, queda muy bien, y lo tiene él. Mira. Pues, ajá, bueno, lo cierto del cuento es que hay mucha gente que trabajaba con esas discográficas y que hicieron que esos test pressings se cuidaran y que permanecieran en el mundo del coleccionismo rotando por años y años. Por diferentes razones, cuando comienza a desarrollarse la colección Gladys Palmera, de la cual pues me he sentido afortunado en poder colaborar en la adquisición de las grandes piezas musicales, lo cual ha sido también otro tema de lo que tú decías al comienzo del programa, de Ciudadano del Mundo. Uh-huh. Ha sido más de un viaje. Te puedo asegurar que ha sido más de un viaje. ¿Y arduas negociaciones? No, las negociaciones no? Tienen sus más y sus menos. Esos son otro tipo de historias aledañas. Lo que sí te puedo decir es que afortunadamente pude llegar yo a conseguir muchos de los test pressing originales de estas grabaciones, por así decirlo, de los, no habrán 3,000 ni mucho menos, pero sí que hay de piezas muy valiosas. No solamente de esto, sino también de los masters. Una época en que los masters, ¿sabes cómo se hacían? Se hacían en metálico. Los discos se grababan en metálico y luego, se horadaban en metálico y, uh-huh, luego se les pasaba una laca de vinilo que se quedaba impregnada allí, y ese ya era un máster, además, porque era de metal, sí, básicamente. Bueno, en fin, pero esos también hay muchos que se conservan allí, y eso hace pues que la colección tenga un valor bastante peculiar. Sí. Precios, bueno, yo no soy quien para negociar, porque, uh-huh, además soy un pésimo negociante. Yo soy un buen buscador, pero un muy mal negociante. Lo que pasa es que los negocios, en términos de colección, pasan por diferentes etapas. Una, compras por internet. El tema de eBay es un poco engañoso, porque muchas veces compras, pero al no tener el disco físico, no compruebas si viene con errores o no viene con errores. Por mucha foto muy bonita que te la muestren, a veces siempre corres ese riesgo. Obviamente la mayoría de casos pues es verídico que tú adquieres una cosa y negocias según la oferta inicial. Dos, las ferias o sitios de venta de colecciones. Ferias hay de todo tipo. Justamente la próxima semana, sí, La próxima semana se realiza en Utrecht, en Holanda, la feria del vinilo más grande del mundo. Eso son, oye, son hangares y hangares y hangares llenos, llenos de chiringuitos de vinilos. Uh-huh. Por decirte algo, hay pasillos enteros dedicados solamente a heavy metal. Uh-huh. Y por lo menos 20 o 30 chiringuitos dedicados solamente a Kiss. Así, al grupo Kiss. Al grupo Kiss. Increíble. Y nada más que al grupo Kiss. Y no te venden nada más y te hacen mala cara si tú les hablas de otra cosa. ¿Vale? Increíble. Y solamente a eso. Bueno, y así como existen esas ferias, pues existen otras. En el caso de la música latina, está muy claro que la feria de Cali, que se celebra entre el 26 y el 31 de diciembre, es un absoluto hervidero de coleccionistas de salsa, de cumbia y de música tropical. Y es fantástico estar allí, es una cosa de locos. Pero claro, ahí tienes que negociar a pie de calle. En la mayoría de ocasiones no hay posibilidad de tarjeta de crédito. Tienes que arriesgarte con el, uh-huh, con el dinero en efectivo de antemano, manejar muy bien tus cartas de negociación. Y ahí un poco van los tiros. Tres. La compra de colecciones. Eso ya es otro nivel. Porque estás comprando unos packs bastante grandes y muchas veces a ti te interesa solamente una porción de esa colección. Y tú dices, me gustan 50 de los 500 discos que tienes. Pero el tío que lo está vendiendo dice, lo siento mucho, yo te vendo los 500 o no te vendo ninguno. Con toda la razón del mundo, porque si vende los 50 se deprecian los otros 450. Entonces te venden eso, pero después, ¿qué haces tú con los 450? Entonces es un poco el cálculo del riesgo y todo eso. Pero siempre, siempre tienes que irte moviendo bajo estas características. Te he puesto tres ejemplos, pero existen muchos más. Sí. Y de hecho, el mundo de la adquisición de cosas en el coleccionismo está lleno de aventuras. Aventuras algunas escabrosas, otras misteriosas y otras que son absolutamente de aplaudir. Conozco gente que ha sido atracada en el Bronx, que ha pasado y sorteado mil dificultades en los suburbios de París, o gente que ha muerto quemada en la frontera de Mali y ay, no recuerdo exactamente, ¿Senegal? Con Senegal por un problema de que el dealer que iba a comprar una mercancía encargada por un tío de París, pues tuvo mala fortuna de que unos guerrilleros se tomaron la frontera. Pensaron que este tipo lo que estaba escondiendo no eran discos, sino armas, y lo quemaron vivo. Madre mía. En fin, el mundo del coleccionismo también tiene ese tiene lado sus caras. Oscuro. Sí, por supuesto. Uh-huh. En fin, estamos hablando de esas cosas. Sí. Por lo tanto, hablando del mundo del coleccionismo, la otra vertiente importantísima de Gladys Palmera es su archivo. Exactamente. Entonces, el cual tú también, además de hacer el programa, estás inmerso por lo que nos estás contando. Sí. La verdad es que cuéntanos un poquito la curaduría de una el archivo, colección. ¿Cómo nace? ¿Cuánto tiempo lleva? Mira, ¿cómo se cataloga? Mira, el archivo realmente comienza con Alejandra, que es su dueña, desde los tiempos que te decía de la COPE y Radio Este. Pero en ese tiempo, pues claro, el nivel de adquisición era muy distinto porque se adquiría lo que salía al mercado y no cosas del pasado. Las cosas del pasado comenzaron en la época del boom del CD, que fueron año 2000 más o menos, comienza el siglo XX, finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pues el CD estaba en todo su apogeo. Y esos CDs servían para alimentar también la programación de la radio. Pero después, hacia el año 2009, 2010, es que se empieza un poco a mirar con ojos más golosos el mundo del vinilo grande, sí. Desde el punto de vista de ella, sí. Por el lado artístico, porque fíjate, más que por el lado musical, por el lado artístico, uh-huh. Porque finalmente detrás de una carátula, sí. Puede haber un gran fotógrafo, por supuesto. Puede haber un gran ilustrador, por supuesto. Puede haber un gran diseñador, y uh-huh. De hecho han pasado verdaderas luminarias del mundo, sí. del arte pictórico por, sí. Por todas estas obras, ¿no? Claro, eso, el mundo del compacto, con sus tamaños más reducidos. Sí, que tiene otras ventajas, por supuesto, sí. pero realmente el vinilo le gana. En cuanto a la cubierta, el vinilo, sí. Evidentemente, por su formato. Desde luego. Sí. Y entonces comienzan una serie de viajes, como te digo, para poder ir adquiriendo. Esos viajes se van volviendo cada vez más grandes, más trascendentales, y luego, por fin... empieza uno a aprender en la medida en que uno va consiguiendo, entonces uno termina aprendiendo hasta de carpintería, cómo debes poner las estanterías, cuál debe ser el ancho, el fondo, el alto de cada uno de los cajones, cuál es el tipo de madera que se usa, cuáles son las cuñas que hay que poner en la parte de abajo para que tenga un grado de inclinación suficiente y la estantería no se te venga encima desprendiendo los tornillos que están fijados a la pared. En fin, toda esa serie de cosas. Luego la conservación de los vinilos, cómo se deben tener las bolsas plásticas, siempre mirando con la boca hacia arriba, nunca con la boca hacia los laterales para que no se te quede en la mano el plástico y te dejes el vinilo ahí dentro. ¿Cómo debe ser el grosor de las bolsas interiores de papel y plástico de polietileno? Ay, sí. Se fue la palabra. Polipropileno. Polipropileno. Exacto. De 2000 gramos que debe ir como bolsa interior. ¿Cómo debe ser el sistema de limpieza de cada uno de los vinilos? Si por aire comprimido o por agua y jabón. ¿Qué tipo de máquinas se deben usar? ¿Cuánto tiempo representa eso? En fin, toda esa serie de cosas van haciendo que uno, claro, uno no nace aprendido de esto. Esas son cosas que se aprenden sobre la práctica. Sí. ¿Sí? Es absolutamente imposible de otra manera. Sí. Pero lo que sí queremos es que la gente lo sepa. Uh-huh. Entonces sí que se han grabado vídeos de enseñanza. Y sí que se está haciendo una revisión continua del catálogo, digitalización y todo un proceso de inventariado y de subida a la web para que todo eso pueda estar al servicio de las personas. Porque una de las cosas que más le ha molestado a Alejandra y la cual yo comparto plenamente es que la mayoría de los coleccionistas se encierran en sí mismos. Sí. Claro. Esto es mío y no lo comparto. Es mi tesoro, ¿no? Es como el cuento de mi tesoro en El Señor de los Anillos. Sí. Sí, y no se comparte. Bien, existen formas de compartir, por supuesto. Hay un señor que se llama Gary Domínguez en Cali. Lo que hace son encuentros de coleccionistas y cada uno de los coleccionistas viene con una canción de su disco amado, la pone frente a todo el mundo y se va feliz y dichoso porque lo acaban de aplaudir. Es una forma de compartir. Bueno, en este caso, pues la idea es que se abran las puertas y la gente pueda ingresar. Pero mientras eso se realiza, la idea es que por lo menos se pueda acceder online, por lo menos, sí. Se pueda acceder virtualmente, uh-huh. A todo ese acervo y a la gente se le enseñe todas estas cosas que no son más que aprendizaje sobre la marcha, con uh-huh. Lo cual no tiene por qué ser un secreto de Estado. Uh-huh. Entonces hay que cultivar, sobre todo para nuevas generaciones, que bien vale la pena que lo aprendan. En estos momentos, ¿a qué porcentaje del catálogo se puede acceder a través de la web muy de Gladys poco, Palmera? Muy poco. Estamos como en el 15%. Estamos hablando de unas... Mira, yo te digo, el catálogo en general tiene unas 100.000 piezas. Esas 100.000 piezas no estamos hablando... 100.000, para que los oyentes vean con qué números estamos barajando. Entonces, 100.000 piezas. 100.000 piezas, no estamos hablando de 100.000 vinilos. No, 100.000 no, piezas. Estamos hablando de pósters, de fotografías, uh-huh. De cintas. Todo lo relacionado al coleccionismo musical. Exactamente. Uh-huh. Latino. latino. Vale. Entonces, y por supuesto, dentro de la gama de vinilos, pues obviamente 16 pulgadas, 78, sí. 10 pulgadas, 45. Sí, el 7 pulgadas single. Y el long play de toda la vida, uh-huh. ¿Vale? Pero más o menos unas 100.000 piezas, y yo creo que andamos por el lado del 15%, más uh-huh. o menos en este periodo, con lo cual falta bastante. ¿Existe sede física del catálogo? En San Lorenzo del Escorial. ¿Puede visitarse? ¿No puede visitarse? Sí, se puede visitar, no por hordas humanas, pero sí se puede visitar, claro. Ajá, muy bien, estupendo. ¿Escuchamos un poquito de música? Pues mira, yo creo que una forma de manejarlo es... Uno de los países que mayor producción de música latina tuvo a través de la historia, más allá de México, que es una potencia, es Perú. Perú hay un señor que se llama Enrique Lynch, y este es un tema bastante curioso y muy de coleccionista. La Quinta Sinfonía de Beethoven. Toma ya. Bueno, pues sigues aquí en Radio Topo, en el 100.8 de la FM, en el programa de Los Tres Cuervos, con nuestro invitado José Artega, que nos ha contado un montón de cosas que nos hemos quedado aquí alucinados. Menos mal que existe el podcast, porque yo creo que este programa hay que escucharlo por lo menos una segunda vez para ir dosificando la gran cantidad de información y de cosas interesantes que nos has proporcionado. Te damos las gracias por haber venido, porque realmente ha sido una charla de lo más fructífero. Interesante. Interesantísima. Creo que nuestros oyentes se habrán quedado, pues como yo, pasmados. Sí. No, hombre, y yo encantado de volver si ustedes me invitan de nuevo. Sí, por supuesto cuando quieras. Por supuesto que te invitaremos. Hemos hablado de Radio Gladys Palmera, en donde tú empezaste emitiendo y continúas emitiendo con tu hora faniática. Hemos hablado de El Impresionarte Archivo, de Gladys Palmera, que se encuentra en San Lorenzo del Escorial, con sus más de 100.000 productos, entre material fotográfico, discográfico, etcétera, sí, etcétera. Y evidentemente les vamos a acercar a los oyentes Radio Gladys Palmera. Entonces, he escuchado el programa de Radio Topo de los Tres Cuervos, no conocía el proyecto de Radio Gladys Palmera, me ha encantado, quiero sumergirme en él. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué web tenemos? ¿Qué nos encontramos en esa web cuando la ponemos en nuestro ordenador? ¿Cómo podemos escuchar la radio? Si entras a gladyspalmera.com y también lo puedes hacer porque la aplicación que se tiene para móviles pues ha quedado muy bonita. Se acabó de presentar hace un par de semanas. Y entras a gladyspalmera.com y te encuentras con la radio, ¿vale? Entonces la radio pues obviamente tiene su desarrollo de programas, tiene una ventana que para nosotros es muy importante, que es el tema de los playlists o sesiones musicales en las que DJs o gente especializada pues pueden ahí, hacen ahí una selección de creaciones o tipo mixtape o sencillamente selecciones musicales de sus cosas favoritas. Y luego está el tema de la actualidad y está el tema de los Future Beats, que viene a ser el top chart, ¿no? Las cosas de actualidad que más nos llaman la atención, pero no está pensado como un programa específicamente, sino como una sección web. O sea que es bastante modular, se puede escuchar, tiene la posibilidad de convertirse en podcast y además pues tiene la parte del archivo, de los programas antiguos, de toda la gente que ha pasado. Y luego desde YouTube, que es digamos la red social en la cual se ha invertido más, pues sí que hay una buena cantidad de producciones de diferentes artistas nuevos que han pasado por la radio, a los cuales se les ha pedido que hagan unos acústicos y afortunadamente pues ya van bastantes millones de visitas. Ajá. en el perfil. Ajá. De YouTube. Eso. Ajá. Es gladyspalmera.com. Eso es eso, pero si es gladyspalmera.com/colección, entonces entrarás a una serie de artículos especializados, artículos que pueden ser o bien biografías o bien historias de sellos o bien cosas como esto que te contaba del test pressing, por ejemplo, cosas muy particulares sobre el mundo de la grabación y también unos playlists determinados o enfocados a cosas muy curiosas y llamativas de los que nos interesa sacar, ¿no? Uh-huh. De esas gemas, de esas joyitas escondidas que están por ahí y también una parte de catálogo que es lo que se está mostrando continuamente y era lo que tú me preguntabas, ¿qué sí. porcentaje está en este momento visible? Pues bueno, se trata de que avancemos lo más rápido posible dentro de los siguientes meses y para mitad de año 2019 esté todo metido. Uh-huh. Y todo consultable, al menos en su ficha básica. Quizá tardemos más, por ejemplo, en poner el compositor de cada canción o cosas de ese estilo. Uh-huh. O los músicos que participaron, sí, porque eso ya requerirá un volumen adicional de trabajo. Pero por lo menos para que la gente tenga la referencia del álbum, de las canciones y del artista, eso sí, yo creo, ajá, que para junio estará. Muy bien. Oye, una curiosidad. Radio Gladys Palmera, ahora con las nuevas tecnologías, sigue manteniendo sus estudios a medio camino entre Barcelona y Madrid. En Barcelona los principales, en Madrid los secundarios. Sí, y luego las colaboraciones se hacen desde cualquier rincón del planeta. Sí, señor. Sí, por lo menos lo de los playlists o sesiones sí que se hace desde cualquier parte. Ajá, muy bien. Para terminar, ¿cuándo podemos escucharte a ti? ¿Cuándo emites en directo? No emito en directo, podcast. Siempre es podcast. Pero podcast se estrena a partir del viernes a primera hora de la mañana. Ajá, de acuerdo. Muy bien. Ok. Muy bien. Pues nada, José, darte las gracias una vez más por haber venido, por habernos acercado a los micros. Ah, pero ya se acaba. Nos ves, ya nos deja. Sí, pero, ¿verdad? Es que este nos quedaríamos mucho más rato, ¿verdad, José? Hombre ya se va. Quedaríamos mucho más rato. Que estoy viendo aquí, el enanito me llama. Sí. Ay, madre. No le hagas caso al enanito. Trae muy mal. Ya es que Dani no lo ha visto, pero ahí se mantiene. Tienen una pelea Chus y el enanito que no veas. Sí, ¿verdad? Me está haciendo una llave ahora mismo que me está dejando torcido. Bueno, pues bromas aparte, darte las gracias una vez más por habernos acercado a este proyecto aquí a Los Tres Cuervos, a Radio Topo. Interesantísimo proyecto. Ya sabéis, os metéis en Radio Gladys Palmera y podéis disfrutar de una amalgama musical impresionante, ¿no? Porque lo latino tiene un abanico musical realmente... Sí, enorme. Buah, enorme. Enorme. Uh-huh. O sea, nos podríamos pegar la siguiente hora hablando de estilos... De músicas, de raíces y de no sé cuántas solo cosas. Solo una hora, ¿tú crees? Sí. Eso es de nunca acabar. Y muy bien, darte las gracias. ¿Y con qué nos despedimos? Pues vamos a decirle a Charlie Palmieri que me dedique una canción. Una canción que se titula Que se vaya. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Charlie Palmieri, este que se vaya. Y mientras tanto, pues se nos ha ido José Arteaga. Pero vamos a seguir un poquito en la estela del tema. Porque la orquesta Baobab, entre otras cosas, es música de ida y vuelta. Y por supuesto que suena a latino. Esto se llama Colette. Thank you. Bueno, ahí estaba la orquesta Baobab, que de latino también tiene todo un rato, ¿no? ¿Vale? ¿Qué te parece a ti? Sí, ya lo creo que tiene, ¿no? Sobre todo esos ritmos de ida y vuelta, ¿no? Que salen de África, florecen en el continente americano y luego cuando regresan a África, pues regresan ya con otras capas, con otras envolturas y la orquesta Baobab los rescata, los hace suyos y hace cosas tan maravillosas, ¿no? Como esta. Bueno, como decía José, yo creo que la influencia está de Cuba, del jazz cubano, que se oye en todo el continente, pero es, bueno, quizá en ellos es uno de los grupos en que más se nota. Bueno, pues a ver, yo creo que nos quedan 4 minutitos. Sí, vamos a poner una canción para despedirnos. Elige, Dikembe Faculty o Los Amigos Invisibles. Pues igual. Va a ser latino, ¿eh? Ajá. Igual, Los Amigos Invisibles. Los Amigos Invisibles. Pues muy bien, que sepáis que estamos por ahí preparando para el Estrella Estela de este año, que oigáis un Tres Cuervos en Fabla, cómo no. Y eso será el día 17, así que estaros atentos que la emisión en aragonés y en otras lenguas será para el 17 de noviembre. Y nosotros pues nos vamos a despedir, como siempre, hasta el martes que viene y sed buenos. Salud. Pensando que sí vale la pena, y esto que siento sigue vivo en mis venas, y he decidido no sufrir la condena, no, no, no, no, de no tenerte cerca. Y mírame, nena, busco la forma de tenerte cerquita, tu sabor ya no se me quita, y yo pretendo darte lo que tu cuerpo necesita, nena mía, ven pa' acá para ponerte a gozar. Oye, y ahí va. Óyeme, nena, yo sé que piensas que esto es bien complicado y que prefieres caminar por tu lado, pero yo sé que tú también me has pensado y que me quieres, nena. Y mírame, nena, quiero seguir siendo un amigo, y yo daré a la vida por vivirla contigo, y abrazarte día y noche, mi nena, y abrazarte día y noche, para besarte y comerte, morena linda princesa. Sigo sintiendo que esto sí vale la pena. Oye, nena, oye, nena. Oye, de una manera sincera, quiero decirte que me vuelve loco el baile de tus caderas. Oye, nena, oye, nena. Oye, yo sé que soy un tipo feo, pero no digas que no te gustan mis besos, porque eso no te lo creo. No tengas apuro, que todo saldrá bien, nena, yo te lo juro. Que esto es enredado, pero yo digo, quiero tenerte a mi lado. Oye, nena, oye, nena. Oye, princesa, bella, bella princesa. tristeza. Tú sabes que tu boca a mí me embelesta. No quiero a Rosa ni a mi Elena, yo solo quiero a mi nena. Oye, mi nena, oye, mi nena. Tú dices que no, no, no, y luego que sí, sí, sí. Decídete y vente conmigo, nena. Y esto fue Óyeme, nena. Y ahora lo que sigue es publicidad. Thank you.